Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Cuento y aparte, el espacio para que los narradores hablen de sus inquietudes, excepto arte. Cuéntame algún cuento, quiero estar bien despierto. Guárdame el secreto, sin la luz tengo miedo. No me gusta dormir, qué agonía soñar cada noche un mal sueño. ¿Qué me importa llorar si consigo al final olvidar que te quiero? Cuéntame algún cuento que tapone agujeros. Me quedé sin techo, soy la esquina del viento. ¿Quién me deja un disfraz que me ayude a pasar este próximo invierno? Una goma y borrar adelante y atrás, olvidar que te quiero. Cuéntame algún cuento donde a veces jale el bueno, donde el lobo y la abuelita tengan mucho que ocultar. Cuéntame algún cuento donde yo le hable al espejo y él me diga dulcemente lo que yo quiero escuchar. Cuéntame algún cuento que no abrace por dentro, que me aviente lejos las cenizas de un beso. Cuéntame algún cuento donde a veces gane el bueno, donde el lobo y la abuelita tengan mucho que ocultar. Cuéntame algún cuento donde yo le hable al espejo y él me diga dulcemente lo que yo quiero escuchar. Cuéntame algún cuento de contar con los dedos. Este fue a por agua y a este se lo comieron. Is sad and lonely. For you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spent my days in a hunger and wondering why it's been your woman. I tell you, I mean it. I'm all for you, baby, so. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance, oh. Are you pretending it looks like the ending, unless I could have one more chance to cry day? My life a wreck you're making. You know I'm yours, but just a taking. I can't deserve you myself to you, body and soul. Are you pretending it looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. I gladly surrender myself to you, body and Buenas noches, amigos míos. Estamos arrancando con su programa Cuento y Aparte, el programa que paga las facturas de Fong, el que paga la escuela de Pavel, el programa que levanta el rating de la radio cartón. Cuento y Aparte, amigos míos, para mí es un placer, como cada miércoles, después de las 8 de la noche, porque se le da la gana a Jacobo, saludarlos y desearles una excelente noche en este programa y en esto que resta de la noche. Jacobo, amigo mío, ¿cómo estás, Mariano, en los controles, colaborador? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jacobo? Muy bien, 8:15 para comenzar en punto. ¿Qué te pasó, la Jacobo? La UDG es gratuita. ¿Qué te pasó, Jacobo? Nada. Digo, nuestros amigos no pueden... No, una no pueden, podadora. Pero, cabrón, pues tú eras todo un león. ¿Ya lo domaron al león o qué? Sí, llegué y en cuanto te vi rasurado y con el pelo corto dije, ¿será que ya tiene novia, Jacobo? No, todavía no. No mames, cabrón. Es que, cabrón, no quiero ver qué va a pasar contigo cuando tengas novia, Jacobo. Tampoco quiero verlo yo. Muy buena, ¿eh? ¿Cómo está, maestro Lamas? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Pues aquí otra vez de metido, Es por accidente. ¿En el papel de mueble, maestro? Sí, estoy sustituyendo a Joselito como mueble, me agrada. Esto es su casa, maestro, usted muchas lo sabe, gracias. Para Jacob y para mí, y no me dejará mentir, es un honor que usted esté con nosotros, ¿cierto, Jacob? Sí. Y aparte, Jacob, tenemos tres libros. Los pendientes, sí, los que... Tenemos tres pasada, libros, ahorita están... para que le vayas viendo qué vamos a hacer. Uno se tiene que ir a Consubino de Legazpi. Okay, y uno para los otros dos, ahorita, bueno, los tres en realidad vemos cómo se van a dar, ¿no? ¿Cuál es el, cómo se dice, Jacobo? La dinámica. La dinámica para que se los ganen. Bueno, Jacobo, uno por default es para Fanny Lou. Sí, no, ya sabes, ¿no? Sí. Al rato le mandamos saludos. Muy bien. Una fiel radio escucha. Jacobo, bueno, pues es para mí un honor presentar a una mujer hermosa que viene desde La Piedad, Michoacán, Francamente tengo que decirlo, maestro, que cuando yo hice la invitación a esta persona, yo pensé que radicaba en Guadalajara. Y hasta hace unas horas atrás me di cuenta que venía y desde Michoacán y dije, joder, no me queda más que rendirme a sus pies por el viaje tan largo que está haciendo. Y llegar temprano. Y llegar temprano, la humildad que me demuestra con eso. Sí, sí, sí. Para nosotros, creo que estoy hablando por los tres, es un honor que esté una persona como ella aquí. Estoy hablando, maestro, de Elena Torres Ramírez. Elena Torres Ramírez, poeta que se quiere reivindicarse y se quiere meter al mundo de la narrativa. Es bueno, Jacobo, que cada vez más poetas se reivindiquen y quieran ser narradores, ¿no? Salve usted, maestro. Usted es un huevo que se pose aparte, maestro. Lo que pasa es que Mariano odia a los poetas. Es un honor, maestro. Aclarando esa cuestión. Y lo deja claro en cada emisión. Jacobo y Mariano odian a los poetas. No, entonces, yo no odio a los poetas. Eso es un poquito menos que Mariano. Sí, cualquier cosa a mí menos. Me caen gordos, no cae en odio. Sí, entonces eso sí es de mayor valía, ¿no? La invitación para usted. Porque en verdad no para ellos no es algo muy común. Que haya poetas en cuento y aparte un espacio para narradores. De hecho, se está volviendo el pan nuestro de cada día. Mejor poema y aparte. Poema y aparte. Oye, Elena, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Estoy muy contenta por estar aquí con ustedes. Y muy bien, muy muy bien. Me siento perfectamente bien con ustedes aquí. ¿Cómo les fue de viaje? ¿Pesado? Pesadito, o sea, un poco pesadito, sí. Y sí, un calorón, ay, ay, ay. ¿Serio? Aquí es más calor que allá. ¿Aquí más calor que allá? Sí. ¿Serio? No, pues no quiero. Sí, Michoacán tiende a ser frío, por eso los aguacates son de allá. Ah, mira, pero yo no sabía, pero aquí... Pero ahorita no está... Jacobo es la enciclopedia del programa. Ah, no, he ido para Michoacán. ¿Cómo no les trajimos unos aguacates, verdad? Ah, cierto, es tan caro que está, hombre. Fíjate que aquí quiero, no sé, me gustaría resaltar un punto. El que ella viene acompañada a su familia, eso es fantástico, ¿eh? Y quiero mandar saludos también. Porque los poetas somos renegados de la familia, no nos quieren, ¿eh? Entonces, para usted, digo, el que venga con la familia, eso es fantástico, ¿eh? Quiero resaltar esa parte. No sé si quiere decir los nombres. ¿Quién te acompaña? Sí, dinos, por favor. Sí, como no, me acompaña mi yerno Ricardo Moreno. Y lo que es más increíble, que quiera a su yerno. Sí. Sí, sí, sí, claro. Mi hija Tere García, Andrea Morita, que ya está famosilla por las fotos ahí también, y Ricardo Mora, Ricardito. Junior. Ricardo, que son tus nietos los últimos nietos, dos. Sí. Pues bienvenidos, bienvenidos y pues gracias por apoyar. Gracias por apoyar y traerla, ¿no? Okay. Elena, háblanos. Vamos dándole fluidez al programa. Háblanos de ti, Elena. ¿Quién es Elena? ¿Cómo nace Elena? ¿Cuáles son sus primeros pininos? ¿De dónde es Elena? Bueno, yo soy nacida en La Piedad, Michoacán. Fui una persona, fui casada, divorciada. Y Elena, en sí Elena, la poeta, nació hará algunos 13 años. Yo no sabía, o sea, no pensaba que tenía yo la capacidad de escribir, ni por la cabeza me pasaba nada de esto. Entonces sucedió algo pues que marcó mi vida y me puse a escribir y me salió bien y hasta ahorita, híjole, estoy bien agradecida con Dios, con la vida, por todo lo que me está sucediendo. Hasta hoy voy muy bien. Perdón si estoy cayendo en una grosería, quiero entender que tu sucede es el divorcio. ¿Perdón? Quiero creer que ese accidente que te sucede para que te metas a las letras es tu divorcio, tu separación. Una parte de eso porque, o sea, en el tiempo de mi divorcio tuve unas pérdidas familiares muy, muy fuertes. Yo creo que eso fue lo que marcó mi vida, la pérdida de dos seres queridos y aparte en ese mismo momento mi divorcio. Entonces yo en vez de echarme a morirme, pues quise plasmar pues en el papel todos mis sentires. Ahí fue donde empecé. Quise plasmar todo lo que yo sentía, todo lo que yo pensaba. Por la ausencia, porque faltó mi mamá. Y creí yo como muy necesario hacer unos escritos para mis hijos. Entonces ahí nació la idea de escribirles cartas. y relatarles cosas de mis, de lo que yo sentía. Entonces se empezó a dar lo del poema, no sé de dónde salió, pero se empezó a dar. Me empezaron a decir poeta, yo no la creía, y bueno, hasta ahí voy. Fíjese hasta qué altura ya llegué a estar aquí con Mariano. Hombre, para mí es un honor. Oye, Elena, ¿aún no has publicado nada? No, aún no. Es mi primer libro el que pretendo publicar. Ahí está la editorial Concepto Café, que te la dejo sobre la mesa. Sí. Ahí estamos ya. Es muy accesible, sí. Después platicaremos de eso. Sí, sí. Pero... sí, ahí estamos. Yo creo que sí. Es mi primer libro que espero que... Hola. Antonio Alvarado nos visita aquí en cabina. El Master de Masters. El guarromántico. El guarromántico en persona. El guarromántico en persona. ¿Qué tal? Gracias, gracias. No, vamos a seguir, por supuesto, maestro. Pues bienvenido a Antonio Alvarado a cabina. Forma parte, ¿verdad? De... sí, es parte de Concepto Poesía, Antología Poética. Y ha sido todo un trancazazo. Nos decía Pedro la semana pasada, yo no sabía que escribía. Yo tampoco. Bueno, ha sido una grata sorpresa, ¿no? Tener a Antonio Alvarado en Concepto. Poquito y se me sale el corazón, don Antonio. ¿Por qué? ¿Puedes saber por qué? Porque no lo esperaba. Pues es una noche de sorpresas, ¿no? Sorpresas muy agradables. Qué gusto verte. Y pues bueno, estamos muy emocionados. Estamos a punto de romper las lágrimas, ¿no, Jacobo? Ante la situación. Exactamente, pero ahora sí habrá que contenernos un poco. Hasta que termine el programa. Sí, sí. ¿Algo, Jacobo, que quieras preguntar? Perdón, me desconecté un poco. ¿Obra publicada o difundida? No, está por publicarse. Es mi primera obra y pues esperando a que les guste, y yo creo que sí, tengo muy buena respuesta ahí en mi pueblito, pues. O sea, me están dando buena respuesta y creo, a comparación de los demás escritores de ahí, tengo un poquito más de seguidores yo. Ok, mira, yo quiero hacer un pequeño paréntesis en esto, para darle fluidez, no estoy hablando porque estoy apuntando todos los saludos, la semana pasada no hubo saludos y hubo muchos reclamos, ahorita estoy apuntando todos los saludos. Tengo que decirte que empezaste con todo porque tenemos bastantes saludos. No sé si hay mucha gente que te está escuchando. Hay saludos de personas que ni idea tengo quiénes sean. Yo no quiero que eso sea una grosería, maestro. Elena, te pedí hace rato que me mandaras una biografía tuya. Y yo creo que fue lo que hace un clic, Jacobo. Ajá. Porque... y lo tengo que decir con todo el respeto del mundo, aunque se escuche mal. Elena es una persona que viene de orígenes humildes. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Su preparación académica recae en la primaria. Sí. Y eso para mí, en cuanto me dijo a mí eso, para mí, maestro Jacobo, fue así como que... puta, güey. Estos son los artistas, cabrón, los que estamos buscando, ¿sí? Exactamente. O sea, esto remonta a lo que dijimos la semana pasada, Jacobo, que un artista no se puede dar, no cualquiera puede ser un artista, pero un artista se puede dar en cualquier lugar. En cualquier lugar. Y en cualquier condición. Y en cualquier condición, exactamente. Lejos de que esto sea algo en crítica, es algo que a mí me sorprendió muchísimo. Y fíjate, o sea, hay una persona que es poeta, que viene de orígenes muy humildes, que es una señora, con todo el respeto que me merece. Gracias. Que es como si la comparo con mi madre, y de repente digo, puta, güey, hace... y ahorita vos diciendo que hace 13 años empezaste a escribir, y digo, carajo, güey, ya lo tenía, cabrón, o sea, ya lo tenía, solamente que le llegó con no sé cuántos años de retraso, ¿no? Sí. Pero esto ya lo tenía, qué padre tener una persona como tú. ¿Nos puedes compartir algo? Y al final nos centramos en tu novela, ¿sale? Pero ¿tienes algún poema que nos puedas compartir? ¿Algunos dos o tres poemas? Sí, sirve que me das también el tiempo necesario para seguir apuntando los saludos. Muy bien. Y muy bien. Sus opiniones después de que termine sus poemas. Claro. Podemos anticiparlas, pero mejor después de que lo lea. Pues les voy a compartir, ¿no? Viene de Michoacán, hay que respetar. Les voy a compartir, ¿no? Que, o sea, fue casi uno de los primeros que hice. Adelante, y es yo creo que lo que tú decías de mis orígenes, es un recuerdo que tuve de mi infancia, y ese me gustó mucho porque en la escuela uno de mis nietos le pidieron una tarea, que le dijeron que llevara un escrito que fuera inédito, pues. Entonces yo se lo hice ese, y la maestra se lo rompió y lo tiró a la basura. Le dijo, esto es copiado. Eso para mí fue como un halago, pero grande. Sí, claro. Porque dije, bueno, si piensan que es copiado, entonces va a estar bien. Sí. Y dice así. En esa casita de frescos adobes, de techos de tejas de mágicos olores, sus puertas raídas, sus portales cubiertos de rojas flores, y de las jaulas que penden cantando los ruiseñores. Y al final del pasillo, en una vieja banca sentado, el abuelo que acaricia con dulce voz y cansado la fragua donde calienta el acero para forjarlo. En el patio las gallinas, los columpios en el árbol, y mi madre en la cocina con mi abuelita torteando, y yo de a poco recordando, y así de a poco, como han pasado los años. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Otro, otro, otro! ¿Otro? Les voy a leer de aquí mismo. Pues que no todos me lo sé. Ah, que aquí sé, es que este era bueno. Este escrito es para mi pueblo, La Piedad. No sé si ustedes conozcan, pero yo creo que van a un día conocer que de lo que hablo aquí es de lo que hay ahí en mi pueblo. Y se llama así a mi pueblo. Pueblo mío, paraíso campirano, que imponente levantas tus aires hasta la cúspide de aquel cerro, que parece dormitar inerte, paisaje majestuoso. Campo azul que diviso desde lejos, que con dulzura los viejos surcan por los maizales. Entre callejones y carretas polvorosas, el marañal de las rosas que pintan de carmín la tarde, el ruido de cascabeles, tu cascada en desniveles que bañan las montañosas, fresco manantial de rosas, donde revolotean cuando emigran millares de mariposas. Pueblo viejo en tus mañanas, la brisa por las ventanas, tras la bruma los jilgueros que adornan los mañaneros con su cantar estridente, entre tanta jacaranda que florece en los caminos, maravillas peregrinos que pasan por ese puente. Pueblo mío, de tus mujeres, ataviadas en rebozo, cántaro el hombro hasta el pozo cuchichean por el camino, y el pájaro matutino en su canto presuroso, cómo me llena de gozo al llegar a mi destino, hasta cruzar la alborada. Cómo vivo enamorada de este pueblo tan divino, de su calleja empedrada, del polvoriento camino, y de sus mujeres, esa su tierna mirada. ¡Bravo! Yo creo que aquí a nuestro invitado Antonio Alvarado le queda muy claro, ¿no? Digo, porque él es de pueblo también. No, yo si creo, tiene toda la finta. Yo creo que puede. Sí, sí llega, ¿no, Antonio? ¿Cómo, perdón? Sí llega este tipo de poesía, llega, ¿no? Sí, así es. Pues, es un genio auténtico, pues. Es muy tuyo, pues. Acercánsele un micrófono, por favor. A ver, nuevamente, Tony. No te levantes, por favor. Acá, mira, déselo. Antonio. Antonio. Acá. Oye, ¿qué está pasando en la estación? Se está cayendo a pedazos, Jacobo. No, pero como sillas, ¿no? Todos es como. A ver, Toño. Bueno, es la emoción lo que sí. Nos está embargando aquí. Sí, ¿no? Me están embargando, aparte de Hacienda. En Radio Cartón. A ver, ¿nos decías, Antonio? Sí, así es. Seas este. Siento yo así. Siento así como que das este. Es una emoción. Es una emoción muy grande, pues, es la que tú transmites, es la que tú sientes dentro de tu mismo corazón, como que es un sentimiento personal que sí llega, pues, como que sí cala, como que sí lo escribiste con cierta, con cierta sangre, con cierto ímpetu que pega en nuestros corazones. Gracias. Muchas felicidades. Gracias, gracias. Al contrario, también pues, felicidades a ti, sí, mi estimado y ponderado sí. Antonio Alvarado, claro. El guarromántico de las letras. Sí, sí, eso sí. Tú me lo pusiste, sí, porque sí, nadie más. Oye, no me había ido antes. ¿Qué les iba a decir? Maestro Jacobo, pero sobre todo quiero que opines tú primero, Jacobo. Sí. Okay. Estamos de acuerdo en que este poema retrata mucho algo que se ha perdido. Eso que yo te digo a ti, maestro, en donde el poeta citadino, ¿sí? Yo no soy un enemigo de la poesía, soy un enemigo de los poetas. Ay. No, quiero aclararlo. Pero también siempre lo he dicho, maestro. No de todos. Sí de la mayoría, no de todos. Pero sí, claro. Pero a mí me encanta esa poesía, Jacobo, donde se retratan tus orígenes, donde se retrata quién eres, la poesía pura, la poesía que marca tu esencia. Y yo no sé lo que tú piensas, Jacobo, pero yo aquí en particular encuentro mucha esencia de lo que tanto peleo yo, ¿no? Yo aquí en particular encuentro eso. Es poesía escrita con el corazón, ¿no? ¿Qué opinas tú, Jacobo? ¿Sí escuchaste? La parte de retratar, pues digamos, bueno, un paisaje, que se básicamente eso, con palabras, sí. Y pues bueno, no sé si la parte en la que haces alusión a los poetas urbanos era la cuestión de que el enfoque se ha marcado principalmente hacia la denuncia de circunstancias, más que quizás ese retrato de las raíces. No sé si su obra, no sé, contenga otros aspectos. Pero por lo pronto lo que sí contiene es corazón. Exacto, corazón. Ciertamente. Eso es innegable, ¿no? Yo encuentro retratado, sigo insistiendo, retratado los paisajes, es una poesía muy visual, Elena. Mucho color. Yo encuentro retratado todo eso. No tienes ni idea, Elena, de lo difícil que es que una persona pueda retratar todo eso. ¿Sabes? O sea, neta, no tienes ni idea de lo difícil que es. Y estás tocada por Dios para que puedas hacerlo, para que puedas retratar eso. Y no es porque, de veras, te invito a que escuches los podcasts atrasados de los programas. También, aquí como siempre, aquí no es Letras del Gueto. Sí, sí, aquí no se le, aquí no se le soba el lomo, aquí no se le soba el lomo a nadie. No. Ni siquiera aquí al profesor. A romántico. Ya no te quiero decir así, ya. Ni siquiera al ponderado o a romántico, pero. Le quiero platicar una cosa que me sucede. A mí me preguntan que si, ¿qué tanto borro de lo que escribo? Y yo les contesto que nada. O sea, yo no borro nada porque como voy escribiendo así va quedando y así quedó. Fíjate que eso es excelente. Mozart hacía lo mismo, ¿no? En sus canciones. Y muy poca gente hace eso, ¿eh? Lo que escribe queda. Así como va, como va fluyendo, ¿no? A mí me gusta esa parte, ¿eh? De hecho, si estoy dormida y se me viene la idea, hasta dormida escribo, me la va a creer. Me quedan unas cosas que yo a veces ni entiendo qué son. Porque estoy buscando en el diccionario a ver qué significa porque yo no estoy. Oigan, una preguntita. ¿Qué tal les cayó el Bonds? Chavos, invitados, ¿qué tal les cayó la bebida que tienen? Ah, bien rica. Muy buena, rica. Sí. Muy rica. No sé, también me han dado. No, pues ya se acabó. Yo ya me la terminé, está excelente. Corona cero. Pero bueno, qué bueno que les gustó porque esta bebida es una cortesía de... Con su vino, con más de 15 sucursales. No, más de 14 sucursales distribuidas por toda el área... Bueno, 15 siguen siendo más de 14. Sí, claro. Sí. Distribuidas por toda el área metropolitana. Con su vino, amigos míos, nos hace el favor de enviarnos esta botellita de Bonds, que les agradecemos mucho. Y Mariano se va a entregar un libro en Consubino. Ah, muy cierto, se va a entregar. Quiero aprovechar también para mandarle saludos a Consubino de López de Legazpi, que nos están escuchando en este momento y que son bien piojos para comprarnos cosas a los de Piquis, pero que están escuchando. Les mando un fuerte abrazo, amigos de Consubino de Legazpi. Jacobo, mándeles saludos a Consubino de Legazpi. Les encanta la voz, maestro. Mándeles saludos, por favor, a Consubino de Legazpi. Un saludo muy afectuoso a Consubino de Legazpi. Elenita, mándeles saludos. No, yo le voy a mandar muchos saludos a mis compañeros de trabajo, ya saben quiénes son. A los de Consubino. Y a Consubino, claro que sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Consubino, donde el poeta aguarromántico es un clientazazazo. Oye, no sé, aquí, haciendo un paréntesis, ¿tú crees que los Chivas derrotados con esa goliza irían a Consubino a consolarse? Maestro, creo que sí, ¿no? Este programa es de arte, no de fútbol. Sí, irían. Sí, de las Chivas no vamos a hablar, de las Chivas no vamos a hablar porque... Sí, pero sí, irían, yo pienso que se consolaron en Consubino, ¿no? Ahí sí, vamos, claro, a festejar. Sí. A ver. También la derrota tiene Consubino, también cuenta con los líquidos especiales para sanar esas heridas de esas no bolitas. Hay heridas porque las chivas gracias son con chivas, su vino ¿no? Mire, varios maestro, chivas sanaron esas heridas dicen que las muchas penas, gracias dicen que vino. Las penas estamos muy agradecidos contigo porque sanaste muchas heridas no, de esa goliza. Dicen que las penas con pan son buenas y para comer Jacobo podemos ir a dónde a shrimp and beer a la diabla a que, la diabla shrimp and beer que está situada dónde Jacobo en algún punto entre Mariano Otero y Tepeyac. Ah, no, en Tepeyac y Patria, situada en Tepeyac. Perdón, ya no vamos a grabar Patria. Bien el comercial. Si quieren, ustedes no lo paguen. Shrimp and beer. Camarones y cerveza, hombre, chinga. Sí, sí, sí. Camarones y cerveza, la diabla, camarones y cerveza, situada en Patria y Tepeyac. Nos hacen el favor también de decirnos que las primeras 10 personas que lleguen ahí y digan, yo escuché cuento y aparte, se les va a regalar una chela. Órale. ¿Sale? Entonces, ahí los invitamos, siempre amigos. Y cuando ven con el lugar. Las penas con pan son buenas, vayan allá. Sobre todo cuando son golizas, hay que ir a sanar esas heridas. Porque son muy difíciles de cerrar. Ya pagamos, ya cumplimos con los que nos hacen el favor de pagar este programa. Sí. Entonces, bueno, continuamos. Antes de eso, porque me quiero centrar contigo, ¿podemos pasar a la ronda de saludos, Jacobo? Adelante. ¿Te la avientas tú, Jacobo? Ok, para Tommy Grajeda. Saludos al Tony. Para Mundo Lua. Uh-huh. Para Juan Mendoza Pulido. Así es, saludos a Juan Mendoza Pulido. Para Satriani Durán. Saludos a Satriani, que nos está escuchando. Para Zion Community. ¡Ah! ¡Órale, puros desconocidos por Mariano! Déjame te digo... No, espérame, es que los de abajo ya no. Déjame te digo que, aparte, quiero hacer un paréntesis ahí. Zion Community es donde se graba Letras del Gueto. Pedro está escuchando el programa. Le mando muchos saludos a Pedro. La semana pasada. Y saludos me pide tu contacto Pedro, para después dulces. Contactarte para una... Dice que le gusta mucho. Y una entrevista. Ay, gracias. Un tipazazo y te digo, es un programa... Pues de menor rating que este, pero... allá se soban lomos, ¿eh? Sí, a ver, increíble. Continuamos, Jacobo. Para Alejandro Abraxas. Para la Abraxas. Edgar, hoy un saludote de mi parte. Felicidades por tu rating en Letras del Gueto, aunque Mariano reniegue y reniegue. Programas vulgares, güey, donde... 3,000 y tantas reproducciones. Las novelas tienen más rating, maestro, ¿eh? De verdad, Las telenovelas tienen más rating. A ver, Jacobo. Muchas felicidades, Alejandro Abraxas. Continuamos. Para Jorge Sousa. El Sousa. Fíjate que cuando yo le escribí, no lo que dije, Sousa, con todo respeto, un poeta que no me gusta y una de las vacas grandes. Sagradas. Poeta, con todo respeto, maestro Sousa, la verdad no me gusta su poesía, pero muchas gracias por estarnos escuchando. Para Rafael Nova. Para Antonio Núñez. Saludos. Antonio. Para Peloncha Reyes. Saludos. Saludote. Para Paulina Navarro, saludos. Saludos a Pau. Para Arturo Axio. Saludos. Arturo Axio. Saludos. Un saludote. Otro que también fue parte de Concepto. Para Fanny Lu. ¡Fanny Lu! La infaltable Fanny Lu. Saludos, abrazos. Fanny, ya tienes gusto un libro. Para Pedro Francisco Rodríguez, alias el Bolas Dulces. Un saludote. Alias el Bolas Dulces. Poeta tapatío. El conductor de Letras del Gueto. Para Dolores Loes. ¿Lo es? ¿No? ¿Sí? ¿Lo esa? Okay. Saludos. Saludos para Dolores Loesa. ¿Hasta La Piedad, Michoacán? Hasta La Piedad, Michoacán. Pues un saludote a La Piedad, Michoacán. Nos están escuchando. Escuchando. Saludos para Jesús Sandoval, otro pato con canclas. Ándale, mira. Y para Consubino Legazpi. Muy bien, ya les mandamos saludos a los de Legazpi y a todos los demás consubinos. Usted no compre vino en la playa y es caro. Mejor compren Consubino y váyase y tómeselo a la playa. Sí, ahí cúrese las golizas, por favor. En Consubino se curan muy bien. Es un comercial por programa y ya aventamos como dos. Bueno, sí. Continuamos. Háblanos de tu proyecto narrativo que traes. Ah, bueno. Este cuento que... de este proyecto... Comentabas que es algo verídico. ¿Perdón? ¿Comentabas que es algo verídico? Sí. O sea, tengo un proyecto de mi... Es como una novela o cuento, no sé. Se trata de algo paranormal. Mucha gente no cree. Son cosas increíbles. Que lo paranormal cuesta mucho trabajo que sea verídico, ¿no? Sí. Lo paranormal cuesta trabajo que sea verídico. De tener situaciones con espíritus y situaciones muy feas. Situaciones de verdad. Fuertes. Y la gente que ha tenido esas experiencias, pues yo creo que me va a entender muy bien, que son muy pocas, porque no hay mucha gente que tenga esas experiencias. De hecho, pensarán que la gente está pues mal de la cabeza, que no están bien, pero sucede. Yo lo pienso. Sucede. A ver. Entonces, pienso hacer este, seguir con mi novela. Está en puerta, pues es una idea que tengo. ¿Y de qué trata? Trata de una persona, de una mujer que tiene muchos infiernos. Vaya, en su vida. ¿Te enfocas tú, te ves tú como ese personaje? Sí. Entonces nárralo en primera persona, háblanos de ti, o sea, y ya nos vamos dando una idea de qué se va a tratar tu novela. O sea, bueno, cuando yo era niña, de hecho el cuento que estoy publicando en Facebook es un poquito de mi vida, porque yo veía cosas que lleva tres, perdón, ¿no? Ya va la parte 1, 2 y 3. Va al octavo capítulo. Ah, ey. Estaba viendo eso, ¿eh? Entonces, yo me enfoqué a escribir eso, yo pensaba hacer esa novela ahí, empecé a hacerla ahí, porque son las cosas que yo, de mis experiencias, son las cosas que yo veía, son las cosas que yo empecé a pasar. Entonces, cambió, o sea, empecé con la historia. Y la cambié porque empecé a ver que muchos niños se interesaban y me llamaban y me mandaban mensajes que iba a seguir. Entonces yo le pensé que la sensibilidad de los niños es otra que de los adultos. Claro. Entonces empecé a endulzarles un poquito, de hecho con cosas también reales, y les empecé a endulzar a ellos un poquito el cuento ese que estoy escribiendo en Facebook. Y ahí va a empezar la novela, que le digo que se trata de todas estas cosas paranormales. Son situaciones ya después de terror, se lo puedo decir. De terror, netamente terror, puro terror. O sea, de que te molestan, de que te jalonean, de que se caen las cosas, de todo eso. Y de que ves gente que ya murió, y que ves cómo murió, y que ves antes de que suceda, estás viendo a futuro qué está pasando con esta persona. Entonces es muy doloroso para la persona que lo haya vivido. Es muy doloroso y de eso se trata la novela. Y creo que me va a quedar muy bien, les va a gustar, verán. Les va a gustar mucho, mucho. Hombre, pues ya está ahí el preámbulo para todo eso te para pasó leer, a ti, ¿no? De hecho. Y me sigue pasando. ¿Y por qué no nos cuentas una de tus experiencias? Una experiencia. Te voy a platicar la última. Yo vivo acompañada simplemente por el miedo que me da de vivir sola. No puedo vivir sola porque por este terror que de ver las cosas que te platico. Un día el acompañante de mi, porque me acompañan esporádicamente una persona y otra. Entonces la persona que me acompañaba salió de casa y no llegó. Entonces cuando yo, eran alrededor de las, iban a ser las 3 de la mañana, cuando abrí los ojos, y ya cuando yo hago esto de abrir los ojos, ya sé que algo anda mal, porque tengo sensaciones especiales que yo ya sé qué significan. Entonces al voltear hacia un mueble, yo vi la silueta de la persona que me iba a asustar, o sea, vi una silueta de un hombre que yo no conocía. Y yo pues rechacé la idea y traté de escaparme de esto, pues, y empecé a hacer oración y a rezar y de repente pues sí, oí la ambulancia, se oyó la ambulancia y yo tuve una situación que se llama médicamente parálisis del sueño. Es cuando ya no te puedes mover. Y cuando ya reaccioné de eso, o sea, empecé a sentir ese detalle del parálisis del sueño. Y este joven me tiró de un pie. ¿Era una persona, un joven? Era un muchacho. Entonces me tiró de un pie y yo gritaba y me arrastró por todo el cuarto, por toda la cocina. Entonces cuando yo lo vi a él, cómo estaba herido, tenía dos balas y estaba sangrando y lo vi. Entonces ya cuando me llevó arrastrando, pues yo traté de hacer lo que siempre he hecho, hacer oración y salir de ese detalle. cuando ya se acabó todo, que no te platico más porque se extendería mucho. No te preocupes, es tu programa. Entonces, pasó el detalle este que ya me pude reaccionar de esta situación y estaba acostada en mi cama. Entonces digo, yo no es una pesadilla, es una lucha espiritual. Es lo que yo estoy viendo, es una lucha espiritual con una persona que ha muerto. Entonces yo me fui con amanecí el siguiente día con el pensamiento ese que pasó y porque de hecho ya no duermo. Cuando me voy y me subo en el autobús para irme a trabajar, yo sentada ahí volteo así de reojo y lo vi sentado en un asiento ahí lateral. Y pues sí me asusté, son cosas que asustan. Entonces ya empecé a pedirle yo que por favor no me siguiera, que no me asustara, que en qué podía ayudarle. Y sí, me fui yo y lo vi de nuevo, le vi las heridas que tenía y ya me fui a mi trabajo. Y en la noche siguiente ya haciendo ahí unas brebajes ahí para a orar y todo con una hija que me ayuda en estas situaciones. ¿Le hayan a la chumanería o qué? No, de hecho es rezar y poner incienso y hacer oración a Dios nada más. Entonces eso fue lo que hicimos, es hacer mucha oración, prender una veladora y tratar de darle luz a esta persona, que de hecho no sabíamos que había pasado, que no sabía yo quién era. Entonces ahí sucede de que me dicen ahí en mi trabajo que iba a estar buena la noticia otro día, porque me habían matado a un joven por ahí por donde yo vivo. Y sí, de hecho, ya otro día ya vi que había muerto el joven y yo les dije anteriormente a mis compañeros de trabajo, sí, yo ya lo vi, es un muchacho que tiene un balazo aquí y otro balazo acá. Y ya enseguida en el periódico salió que sí, o sea, todo era verdad. Efectivamente, como tú lo dices. Sí, efectivamente. Entonces, pues todos se me quedaron extrañados porque, o sea, como yo sabía esto desde antes. Y pasó así ya, después ya fue una serie de sueños y de con el muchacho este. Y de hecho una amiga de él, que vio como cuando lo mataron, yo le estaba platicando las cosas, cómo él gritaba y cómo les gritaba a los policías, todo eso, porque yo lo vi. Y la muchacha se asustó mucho y mejor se quiso ir porque dijo exactamente así gritaba él, ya no platiqué más. Dijo, ya no diga más porque estoy asustada. Y se acabó el asunto este. Pero así es. Oye, Jacobo, a ver, ¿tú tienes algo de experiencia en eso? Creo yo, si no me equivoco. No. Pero, pregunto. ¿Puedes opinar algo al respecto de lo que pasa? No, pues Jacobo es el medium de aquí del programa. Sí, pero no. ¿Chamán y medium? ¿Chamán? Es chapán. Chapán. Medio solo. ¿Qué onda, Jacobo? ¿Qué explicaciones puedes dar a todo esto? ¿Estamos frente a un timador o esas cosas pueden ser posibles? No, pueden ser posibles ese tipo de experiencias. ¿A qué se deben, Jacobo? Como decían, pues quizás a cierta sensibilidad que sería. ¿Tú también has pasado por cosas así, Jacobo? No a ese grado, o no tan fuertes. Pero o sea, sí. Pero no es la primera vez, quiero entender eso. Mira, no es la primera vez, te voy a explicar. Yo desde niña. Aquí en la cabina no ves nada, ¿no? Ahorita nos salimos la cabina, a la chingada no, todos, ¿eh? Aquí no se ve nada, mira. Se acabó el programa, vámonos. Es secreto esto, ¿eh? Hasta el próximo miércoles, a ver si. Yo no, sí, yo no podría hacer, se o sea, aquí. Un timador como, o sea, no me ganaría nada. No, dije no con gano respeto, ¿eh? Sí, o sea, yo sé, parte de... pero con respeto te digo, yo no me gano nada con... ¿Qué gano? ¿Con echarles mentiras? No. Es algo que me ha pasado y que ojalá que haya personas que sí, que no la crean, qué bueno, que no les pase, qué bueno. Me da mucho gusto, porque no duerme uno. De hecho, debe no. Debe ser algo pesado. Pesado. ¿No? Y te voy a decir una cosa que yo pienso y yo estoy segura, completamente segura, porque he tenido experiencias muy bonitas también. Así como Dios me puso esta, no sé qué será. Pero yo creo que por eso escribo como escribo. Porque alguien me dice, o no sé. Yo, alguien me ayuda, alguien me está diciendo, no sé. No, ese arte es muy me tuyo. Me sorprende. Eso es tuyo, nada más. De verdad que dudo mucho que sea de alguien es más. Es motivación tuya, ¿no? Es muy tuyo y lo único que te lo dicta, créemelo, te lo está dictando el corazón. ¿Tienes otro poema más que puedas compartirnos antes de que cerremos el programa? Sí. También hay que pasar con una ronda de avisos, Jacobo, de Marco. Qué bueno que salió. Y de otra persona que me pidió el favor de dar un aviso de algo que va. Mira, les voy a leer algo de una persona que es de aquí de Guadalajara. Es mi amiga, Marijose Cristerna Méndez, ¿saludos? La mujer vampiro. Saludos a la mujer vampiro. Saludos a la mujer vampiro. Sí, como no, sí la conocemos. Yo le hice un pequeñito escrito aquí a ella porque me cayó muy bien. Y ya de ahí se hizo mi amiga y somos muy amigas. Esto se llama Guerrera. Y dice así. Qué curioso. Diosa tallada en piedra de alabastro, rebosante en tintes de colores mágicos. Musa de belleza inverosímil, se entallan en ti las mil y una noches. Tentadora mujer de tu rudeza externa debajo destilas. La miel por cualquier hombre deseada. Con ternura inmaculada que escondes tras el tinte perfecto que el grandioso artista dejó en efecto. Flor de loto dormida, esperando el despertar rabioso. Subiendo como la espuma del mar embravecido, desdeñas al que critica con ignominia sorda. Airosa levantas el vuelo majestuoso, dejando atrás la envidia que agoniosa se arrastra a tus pies. Dolida, diosa de granito y piedra, con la tinta de tu piel emerges, siendo así el sueño de cualquier terrenal que admira, el valor que hoy y siempre sientes, y el ejemplo a seguir de la mujer dormida, que por hoy luchas y siempre defiendes. Bien. Venga, bravo. Muchas gracias, Elenita. Jacobo, brevemente nada más paso a unos avisos. Adelante, Mariano. ¿Tienes algo acerca de lo de Marco? Están haciendo una presentación en este momento. Me dijo que había dejado folletos en el exconvento del Carmen. De Marco, nuestro compañero Marco y amigo, el poeta Marco, que transmite El Viaje Radial antes de nosotros. Y Ediciones El Viaje invita al taller de encuadernación cartonera. Asiste y elabora tu propio libro, libreta. La sesión durará al menos 2 horas en las que se explica y se realiza paso a la manufacturación de libros, selección y corte de cartón, elección de interiores, taladrar, coser, pintar, portadas, encuerarnos, tomarnos fotos, de todo. El costo es de $100 e incluye materiales, que seguramente deben ser cartón y libre, y hojas. No te creas, mi Marcos. El costo, bueno, ya dije que era $100 y es el sábado 19 de agosto a partir de las 12 del día en Avenida Hidalgo, 927 entre Cruz Verde y Juan Álvarez. N cumplido. Muy bien, y aparte tienen la presentación en este momento, para los que nos están escuchando y puedan lanzarse, la presentación del libro Palabras a Destiempo, 4 en línea. Está Oscar Villalbazo, Flavio Villalbazo, Arturo Hernández, Alicia Elena Aceves. Es este día, 16 de agosto, empezó a las 8 horas en el exconvento del Carmen. La entrada es libre, siendo de poesía, no debe de costar nada. Muy bien, señor. ¿Empezó a las 8 horas o a las 20 horas? A las 20 horas empezó. 20:00 horas. Ok. El costo es muy alto, el daño cerebral. El costo es muy alto. Muy bien. A ver, señores, un último aviso nada más aquí. Esto es una invitación, me pide Adriana, una compañera a la que le mando un fuerte abrazo. Compañera y amiga, fuerte abrazo, guapísima Adriana. Nos invita a la sexta charreada de la caridad. El albergue para amigos de Juanita y Fernanda hace el abrazo. Cuando yo leí esto pensé que era una broma. Se complace en invitarte a disfrutar de la fiesta más mexicana, la charreada. Esto será va a haber una santa misa, joder, a las 11 a.m. La charreada será a las 12 a.m. así que los invitamos a que vayan a la charreada y se brinquen la misa. Habrá escaramuzas y charreada infantil. Esto será el domingo 20 de agosto. La cita es en el campo Charro, Jalisco, en el lienzo Charro, de Jalisco. Está en Dr. R. Michel 577, casi esquina con Avenida González Gallo, a espaldas del Parque Agua Azul. Sepa Dios dónde chingo será esto. Lo recaudado será a beneficio del albergue para pacientes con enfermedades crónico-degenerativas en fase terminal. Amigos de Juanita y Fernando Sacé, y el costo será de $50 por persona y venderán también alcohol. Ahí estamos cumplidos. Los invitamos a que vayan este domingo a la charreada en punto de las que dijimos que eran las que A ver, por último, nada más. ¿Las 12? Anuncias también mi libro. En punto de las 12. Y también hay que anunciar el libro. Voz de mi alma antigua. Sí. Elena, que se llama Voz de. A ver, pues anúncialo tú, Elenita. Entonces les vamos a sugerir que compren mi libro, Voz de mi alma antigua. Les va a gustar. ¿Cuánto tiempo más o menos para que salga? Ya está a terminado, ver, nada más falta. A ver. Yo pienso que. Parece que ya tenemos casi todo listo, unos 22 días ya. Entonces es muy máximo, probable que salga publicado en concepto, lo cual es muy bueno porque es muy accesible. Muchas gracias, Mariano, por las porras a concepto, ¿no? Muchas gracias. Jacobo, tenemos tres libros de regalo y se los vamos a dar a quién. Uno es para Fanilú, nuestra fiel radioescucha, que lo pueden recoger. Dos libros los van a recoger, uno donde en ¿cuál es la misión de Radio Cartón? De Radio Cartón es... Pavo 209, interior 10. Ok, Pavo 209, interior 10 con Jacobo Monraz. Jacobo Zabludowski, Monraz. Dos libros. ¿A quién se los vamos, Jacobo? Uno es para Fanny y otro es para... Para Paulina Navarro. Para Paulina Navarro, muy bien. Y el tercero lo van a recoger en Consubino, sucursal de Legazpi. ¿Y para quién es, Jacobo? Que el maestro escoja. A ver, señálenme cualquier, a ver, cualquier el punto que me señale. Ahí está. ¿Qué crees, Jorge Sousa? Para, más, venga, pero. Ok, vamos. A ver, nuevamente. Otro. ¿Por qué? Para Zion Community. Ah, muy bien. Se lo es lo mejor que puede pasar. Se lo hacemos llegar. Ese igual. Sí, que lo recojan ahí. Que lo recojan en Consubino de sucursal de López de Legazpi. Está por 18 de marzo. Por 18 de marzo, unas dos cuadras abajo de Federalismo. ¿Sale? 18 de marzo es la que es después de Lapislázuli, ¿verdad? Después de Lapislázuli pasan el tren, se convierte en 18 de marzo. Entonces, sí. Por ahí pueden pasar a recogerlo los de Zion Community. Y bueno, nada más al final, maestro, que nos los autografíen, ¿no? Para el de Fanny Lou y claro, para el de Paulina Navarro. Sale, vale, y que los pueden recoger nuevamente en Pavo 209, interior 10, con Jacobo Patricio Monraz. ¿Okay? ¿Ok? Muchas gracias. Paulina Navarro y ¿cuál otro me dijiste? Zion Community y Fanny Lou. Okay. Bueno, Elena, para nosotros fue un placer que nos hayas acompañado. Te agradezco muchísimo. Espero... que esta... ¿Cómo se dice, Jacobo? Porque yo la riego. Que esta no sea la última vez que esta nos visitas. Que estás aquí. Espero que estés aquí cuando ya hayas publicado tu libro. Nuevamente te vamos a agendar para tenerte nuevamente. Cuando ya hayas publicado tu libro. Para que nos traigas unos firmaditos ahí para nuestro radio escuchas. Sí. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Y yo agradecidísima y un honor. Un honor estar aquí. Muchas gracias, no, el honor es nuestro. Gracias porque sabemos que vienes de muy lejos. Gracias. Te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, Jacobo, pues esto fue todo por hoy. Fue todo por hoy. Saludos a quienes nos escucharon y nos mandaron saludos. Ya diario me lo quiero. Y a los que nos escucharon. Y también saludos a los que no nos escucharon, ¿no? ¿O cómo sí, saludos a quienes no nos escucharon, ¿no? También. Bueno, Jacobo, diario me hago bolas con eso, güey. Eso es muy tuyo, güey. Yo me quiero meter ahí. Yo no me voy sin antes decirles, amigos míos, que los esperamos el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche, si a Jacobo se le da la gana, en cuento y aparte un espacio donde los artistas... hablan de sus inquietudes, excepto arte. Excepto arte, exactamente. Y también les quiero decir que si por ahí juegan el Atlas y el América... que pierdan. Y si juegan las Chivas... que ganen. Que no sean goleadas, mínimo. Ya con que no sean goleadas. Que ganen, a menos que sea con el Barça. Y Jacobo, ya le cayó caca la leche una vez más, como todos los miércoles. ¡Nos vemos! Buenas noches. Cuento y aparte. Hasta la próxima noche, Jacobo. Hasta la próxima noche. Bye. Y los dejamos con la inmortalizada frase de: si por ahí juegan las Chivas y el América, ¿qué? No, si por ahí juega el Atlas y el América, ¿qué? Pierdan. Y si por ahí juegan las Chivas, que ganen. Eso, chingada. Y también lo que ganen las Chivas, a menos que jueguen contra el Barça. ¿Cómo? Hasta la próxima noche. Hasta la próxima noche. Esto es Cuento de Aparte, amigos. Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles.